Segunda expulsión del templo o primera escena de mujeres in ecclesis taceant. Non enim permititur eis loqui. Parte 1. Relato de un recuerdo. La escena que sigue a continuación parte de un recuerdo de infancia. Como el resto de recuerdos, su estructura es sencilla, casi esquemática. Como aquellos, sobre esa estructura se distribuyen diferentes sensaciones fragmentarias y a veces inconexas. Olores, ruidos, colores, texturas, presiones. Todas ellas silvanan un relato que suele estar dominado por un sentimiento vívido e intenso. En este recuerdo concreto, el sentimiento vívido e intenso te resulta aún hoy confuso. Lo que viene a continuación es la mezcla de sentimientos que en su momento te asaltaron en la siguiente sucesión temporal. 1. Sorpresa ante una violencia que te pilla de improviso, como cuando recibes un empujón por detrás. 2. Incomprensión ante una acusación que consideras injusta. 3. Vergüenza al ser pillada en falta, por una falta que no entiendes. 4. Rabia y cólera. 5. Confusión ante la mezcla de sentimientos anteriores. Y 6. Vergüenza de nuevo, esta vez no sabes por qué. El orden de esta sucesión temporal de sentimientos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es una construcción posterior a la experiencia vivida. En cualquier caso, estos sentimientos vívidos e intensos son los responsables de que el recuerdo perdure, no los únicos. Las sensaciones, fragmentarias e inconexas, juegan también un importante papel. De hecho, en el recuerdo, las sensaciones cohabitan con los sentimientos de una manera casi incestuosa. Así, por ejemplo, en este recuerdo de una tarde calurosa de verano, no te resulta difícil evocar la sensación intensa de bochorno fuera y una vez dentro, el frescor en la penumbra. Rememoras los olores, que también se te aparecen compartimentados. Fuera el olor a chamusquina y humo de la fogata pegada a las toallas y la ropa. Dentro el olor a humedad, a madera vieja y a la cera de las velas. Estas sensaciones ya han definido en el recuerdo dos ámbitos espaciotemporales claramente separados, fuera y dentro. Pasas ahora a relatar. Una tarde de verano. Hace un calor bochornoso. Tienes 11 años. El día es largo y da para mucho. Por la mañana has estado en la playa. A tu hermana y a ti ya os dejan salir solas. Después de comer, salís a la calle y os reunís con vuestras amigas. Habéis quedado para hacer una tortilla en almique. La primera vez que hacéis algo así. Un rito de paso para la niña preadolescente. Pasar del jugar a las cocinitas a jugar a cocinar de verdad. Un ensayo al aire libre de la vida futura real. Hacéis recuento de las cosas que lleváis en las bolsas. Sartén vieja, periódicos, cerillas, aceite, patatas, huevos, sal. Y subís hacia Almique, un barrio rural de tu pueblo que está ubicado en un alto frente al mar. Tu hermana y tú conocéis bien el barrio. Ibais allí a menudo con vuestro abuelo cuando erais pequeñas. Algo que, os resulta claro, ya no sois. Una vez allí, hacéis muestra de vuestra familiaridad con el entorno delante de vuestras amigas. Sabéis dónde está la fuente, cómo se llaman dos niñas de los caseríos y cómo entrar en el cementerio. Dejáis las bolsas con las cosas. Sartén vieja, periódicos, cerillas, aceite, patatas, huevos, sal. En la explanada del probadero de Almique. Hace calor y como todavía lleváis puesto el traje de baño de la mañana, decidís quitaros la ropa. Mejor así, más práctico, para que la ropa no coja el tufo de la fogata. Frente a la explanada del probadero está la iglesia de Nuestra Señora de Almique, un lugar de visita obligada durante los paseos de infancia con vuestro abuelo. Antes de poneros a cocinar, tú y tu hermana decidís que es un buen momento para dar una vuelta por la iglesia. Vuestras amigas, no recuerdas por qué, deciden no entrar. Ellas van a un colegio de monjas, vosotras no. Entráis en la iglesia. Todo está en silencio y oscuro a excepción de la luz de las velas cerca del altar. El ambiente es fresco y húmedo, como si el interior de la iglesia estuviera en un sitio distinto del verano de 1979 de afuera. El suelo es de madera vieja y cruje bajo vuestros pasos. Os detenéis delante de las velas a la derecha del altar. Tal vez encendéis una vela, tal vez dos, tal vez ninguna. Su luz se refleja en los dorados del retablo del altar. Os quedáis allí paradas, disfrutando del fresco y del silencio. Todo está como siempre está en una iglesia rural, muy quieto, oscuro, húmedo y en silencio. El ambiente es un poco tétrico. Seguís ensimismadas mirando a las velas y sus reflejos. No sabéis cuánto tiempo ha pasado o si ha pasado mucho tiempo. No importa, allí seguís. Aquí viene el punto de inflexión del relato. De improviso se rompe el encanto. De la parte trasera del altar emerge repentinamente la cólera divina. Lo hace en forma de don Héctor, el cura párroco de Almique, al que conocéis de los paseos con vuestro abuelo. A este último, de talante anticlerical, le gustaba pararse a discutir con él y recriminarle por su mala relación con los vecinos de los caseríos. Don Héctor, cura párroco autoritario, amante de la música de órgano, os grita: no entendéis sus palabras. Vuestros trajes de baño de niñas sin tetas es lo que ha encendido su cólera. Eso sí lo entendéis. También que con sus palabras os expulsa de allí. Salís de la parroquia de Nuestra Señora de Almique como Adán y Eva del paraíso, avergonzadas, desnudas y condenadas. Parte 2. Descripción. Esta segunda parte trata de hacer una descripción de los escenarios del recuerdo anterior a través de tres inscripciones parlantes sobre piedra, madera y cemento. Primer mojón espacial, a la entrada del pequeño cementerio de Almique. Este lugar en forma de claustro no ha aparecido en el relato del recuerdo de la segunda expulsión, aunque probablemente fuera visitado por las niñas sin tetas en traje de baño. Como la iglesia, el cementerio es un lugar umbrío y silencioso. Sobre el dintel de piedra de la puerta de entrada hay unas palabras inscritas: Guora ingarana, suekbe y sangosarie. Hablan los muertos del cementerio de Almique. Las palabras no sustituyen el silencio, lo subtitulan. Segundo mojón espacial, dentro de la iglesia, sumida en silencio y en tinieblas, con escasísima iluminación exterior y casi nula iluminación artificial, a excepción de las llamas de las velas y sus reflejos en los dorados del altar. A pesar de ello, no es difícil encontrar la inscripción parlante. Al fondo de la iglesia, cerca del coro, una luz cenital ilumina dramáticamente la figura de madera de un monaguillo a pie de suelo. Vestido con traje blanco y rojo y de tamaño natural, sostiene una caja con una hendidura. Inscrita sobre la caja, se lee la siguiente leyenda: Almiqueko andramariren argientzako. No sabemos quién es el autor de las palabras que piden dinero para las luces de Nuestra Señora de Almique, si la hucha, el monaguillo o don Héctor, difunto ya. Tampoco sabemos cómo es la luz de Nuestra Señora de Almique, ni cómo ese dinero se transmuta en luz. Tercer y último mojón espacial. En una esquina del probadero de arrastre de piedras hay un monolito de cemento. Es la misma esquina donde hicisteis fuego y quemasteis, por este orden, unas cerillas, unas hierbas, unos periódicos, unas ramas, una sartén vieja y una tortilla de patatas crudas. En el monolito se lee lo siguiente: Bermioko udalak, mille bederatziron larota masortzian, barristua. Con este rótulo, el ayuntamiento de tu pueblo habla y anuncia su gasto en el adoquinado del probadero de Almique, que 20 años atrás estaba en ruinas. Así, en 1979 apenas era posible reconocer aquello como un circuito de arrastre de piedras. Como entonces, a un lado del circuito rectangular reposan piedras de distintos pesos, formas y tamaños. Las piedras parecen ballenas varadas. Llevan engastados unos ganchos de hierro. A estos se anudan las cuerdas de las que tiran los bueyes en la sidiprobak, los burros en las Astoprovac y los hombres en los Guisonprovac. En las fiestas de Almique, la gente apuesta fuerte. Un vecino, el padre de una de las dos niñas del barrio que conocíais, perdió su caserío en una apuesta.